Y vos dirás qué optimismo puede tener esta si aquí no se ha conseguido nada, no ha pasado nada. Pero me fortalece muchísimo esta masividad de la gente participando por este reclamo tan justo, la cantidad de gente que se sumó, aparte del núcleo convocante, que eran principalmente los docentes, bueno, otros empleados públicos también, pero cómo se sumó la gente, la gran cantidad de participación. Y bueno, hay que señalar también que el único medio que había ahí era el medio comunitario La Mosquitera, y se lo tenemos que agradecer y señalarlo, porque esto siempre es algo que siempre estamos diciendo, ¿no? Cómo los medios dominantes no acompañan a la gente, cómo la mantienen sin informar, y cuando la informan sesgadamente, ¿no? Bueno, sin duda. Que hola, ¿se ha cortado? No, no, estoy escuchando. Disculpa, no te interrumpo porque está muy bueno la exposición. Entonces, por eso me callo. No, no, sí, uno se siente mal cuando está hablando solo, por eso quería estar segura. Bueno, no sabía si se había cortado o estabas ahí. Bueno, sin duda que esto que ha pasado ayer, anteayer y demás. Es un hito más, yo lo veo así, un hito más que nos fortalece. ¿Por qué digo un hito más? ¿Cuándo hubo otro hito así? Y en diciembre de 2019, cuando tuvimos que salir a defender el agua, la 7722, que nos la habían modificado. Bueno, ahí estuvimos todos, fue esa vigorosa pueblada que hizo dar marcha atrás a una legislatura que. Desatendiendo descaradamente los reclamos de la gente que venían desde un mes atrás reclamando para que no hicieran esa modificación de la ley, no obstante igual la hicieron, ¿no? Entonces, esto a mí, este nuevo hito en que todo el mundo acompañó a los docentes, para mí es otra cosa a tener en cuenta. Entonces, esto que está pasando por estos días es para reflexionar, para inventariar. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo la capacidad que realmente tenemos, que realmente tenemos poder y que de la unión que seamos capaces de tener depende lo que podamos conseguir o no. Entonces, es un llamado esto para que sigamos unidos y sigamos uniéndonos. Tal cual. Y por supuesto que hay que seguir en alerta permanente porque es creciente la presión que se está ejerciendo para imponernos, ya entrando al terreno nuestro de la Asamblea, ¿no? Es creciente la presión que están haciendo para imponernos el saqueo de nuestros bienes, ya sea por el fracking, ya sea por la megaminería. Ya nos han anunciado que se ha decidido que van a explorar para explotar Vaca Muerta en el sector de la provincia de Mendoza. Bueno, Bueno, qué no mala va a ocurrir con noticia. inminencia, no va a ocurrir ya, pero eso ya se anunció por los medios, ¿eh? Y tenemos esa otra cosa, esa gran incógnita de esto que se anunció, que trajo la novedad nuestro gobernador desde Canadá, de esta nueva forma de extraer oro sin cianuro, ¿no? Que ya vinieron acá esos empresarios para dar a conocer esa propuesta, que bueno, felizmente, por lo menos esos que vinieron no son los inversores que se pondrían Tal a cual. que hacer la explotación, sino que son los inventores del método y lo que ellos venden es el método, ¿no? Entonces, bueno, es como que tenemos un tiempo más de respiro para seguir investigando porque es muy misterioso esto Estela, de si me permitís, ¿sí? ¿no? Viste ¿Sí? que me remito al gato. Cuando el gato que se queme con leche, cuando ve la vaca llora. Exacto. Pero es la verdad. Si vienen, viste, con el descubrimiento del agujero del mate, y lo venden fantásticamente y qué sé yo, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué otro ¿qué otro químico venenoso van a usar para extraer el oro ahora, ¿no? Ah, eso es secreto. Eso no se puede decir porque es secreto industrial. Así se han expresado, que solamente, o sea, porque sería esa sustancia que no es cianuro, que se llama dióxido de sodio, que es una sustancia, no es nueva, es una sustancia conocida. Según me han medio explicado, es algo así como el contraveneno que se usa para el cianuro. Bueno, pero resulta que eso hay que usarlo combinado con otras tres sustancias más, que son las que están en secreto, que no se dicen, que solo le van a ser reveladas al empresario que esté dispuesto a poner capital para hacer el emprendimiento. Entonces, tanto misterio, bueno, mejor esperemos, Qué ¿no? olor a estafa que tiene eso, por Dios, qué olor a estafa. Y no, y más que en estos días ya se anunció que esos famosos diques de cola, donde se guardan todos esos residuos tóxicos que están ahí encerrados en esos diques de cola para que no hagan daño, el otro día se rompió un dique de cola en Potosí y está contaminando el río Pilcomayo. En Salta le han comentado a la gente que no tome agua, no la use para bañarse, no pesquen, nada, nada. Entonces, bueno, se van develando todas estas cosas que siempre han sido el temor de la gente que tiene la mínima conciencia como para pensar en la subsistencia y la sustentabilidad del mundo, ¿no? Mira, Bueno, Estela, entonces, esto en el marco sí. de cómo abriste la charla hoy. En tanto la pueblada docente que hubo ayer, que el ministro Ibáñez, el ministro de Gobierno, trató de negar contundentemente, y contundentemente la realidad le está cacheteando la cara desde hace 3 semanas con el avance de las bases de trabajadores y trabajadoras, y que vos hiciste, lo ataste muy bien con respecto a la pueblada del 2019, que el mismo gobernador también, ¿te acordás que nos persiguió y nos reprimió? ¿Te acordás vos, no? Exacto. Por las calles de Mendoza. En base a eso, yo te mandé un artículo y te tiro esto. Te acabo de mandar un artículo ahora por WhatsApp mientras hablaba con vos. En Rosario, ayer, en el Monumento a la Bandera, hubo una masiva, y cuando digo masiva me quedo corto porque es muy parecido a lo que hicimos acá en el 2019, una masiva pueblada por el tema de las quemas que se está haciendo en las inmediaciones del río Paraná y la destrucción de... Sí, Exacto. que a las claras que son intencionales. Totalmente. ¿Cómo será que hasta el ministro de Ambiente, Cavandier, ha presentado una denuncia? ¿Cómo será para que el ministro de Ambiente, que siempre miró para otro lado, ahora está tratando de salvar su responsabilidad y desligarse de la cosa, ¿no? Sí, eso es así, esa afrenta que se viene haciendo a la naturaleza, a los bienes comunes, a los recursos, tiene exactamente la misma raíz que las afrentas que están haciendo los gobiernos de todas las provincias por los seres humanos, por los trabajadores, porque los afrentan con sueldos magros, con condiciones indignas, con desprecio, con destrato. ¿Qué decía el director general de escuelas de respecto a de los docentes? No ha dicho la palabra tontos, pero nos ha tratado, yo también he sido docente, nos ha tratado como tontos, como que nos llevan de la nariz los kirchneristas o qué sé yo quiénes. Bueno, entonces es esa misma mentalidad, esa misma matriz extractivista, expoliadora, que despoja, que se aplica tanto a las personas como a las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo vamos a asociar? Si todo es lo mismo, todo tiene que ver con todo. Tal cual. Entonces, bueno, es hora de que valoricemos estas cosas que estamos haciendo, porque generalmente hacemos algo y si no tenemos el resultado buscado, bueno, es como que eso se pierde en el olvido o motiva para seguir. Pero tenemos que aprender a ver que realmente la gente tiene poder, porque si un presidente llega al cargo justamente de presidente porque los votos lo llevan, bueno, entonces tenemos todo ese poder de los votos para reclamar todo lo que es necesario reclamar, y bueno, nos costará tiempo, como nos viene costando, pero este colonialismo de 200 años que ya llevamos en el país, en que nos, siempre hay una clase dominante que se aprovecha de los otros, eso algún día se tiene que revertir, y de a poco. Y bueno, y respecto, yo había estado pensando con esto de que nos fortalezcamos, también es importante buscar referencias en líderes mundiales. Y líderes mundiales no me voy a personajes de otros siglos, sino que son contemporáneos o han sido contemporáneos nuestros. Y he encontrado documentos que me gustaría compartir 2 minutitos nomás con ustedes. Dale, dale. Uno, bueno, yo aclaro primero que no soy una persona religiosa, que no participo no soy practicante de ninguna religión, y esto que voy a decir no tiene que ver con lo religioso. Pero uno de esos líderes que ha hecho un documento sumamente valioso para la coyuntura del mundo es el Papa. En 2015, el Papa publica la encíclica, ¿sí? La encíclica son los documentos que hace el Papa, que son cartas abiertas que se hacen para el mundo, especialmente para los gobernantes, que son los que toman decisiones. Entonces, en 2015 el Papa saca la encíclica ambiental, que se le llama, o la encíclica ecológica. La pueden haber escuchado por ahí que le dicen Laudato Si, se la conoce con ese nombre. Y en esa encíclica, el Papa nos invita, exhorta a los líderes mundiales y al pueblo en general a ocuparnos de cuidar la casa. Está hablando en los mismos términos que hablan las comunidades aborígenes. Hablar de los bienes comunes, a cuidar nuestra casa, a advertirnos de la marcha esta que hemos iniciado, donde está comprometida el agua, donde hay desigualdad global, la parte de arriba del planeta contra la parte de abajo del planeta, los del norte contra los del sur. La pérdida de diversidad es un documento que, por supuesto, tiene un fundamento espiritual, pero también tiene, por sobre todas las cosas, al tratar estas temáticas, los fundamentos científicos de vanguardia. Y yo me pregunto, ¿cómo nuestro presidente, que se dice admirador del Papa y que se dice amigo del Papa, no tiene en cuenta una sola línea de este documento y está fomentando y está tratando, o sea, todas sus acciones tienen que ver con que se imponga definitivamente las actividades extractivistas que van en contra del planeta y de la sustentabilidad, nada más que para pagar al Fondo Monetario? ¿No? Es una de las cosas que yo me pregunto. Yo recomiendo a todo el que le guste leer que busque el documento, lo va a encontrar fácilmente en internet, como encíclica ambiental o como encíclica Laudato Si. Es muy ameno de leer porque siempre se escriben en un lenguaje accesible para todo el mundo, no están en un lenguaje científico. Y como si ese fuera poco, hay otro documento que no es del Papa y que yo hace poco lo he encontrado y me gustó mucho leerlo, que es justamente del líder creador del movimiento político al que pertenece nuestro presidente, que es Juan Domingo Perón. Ese documento ha sido escrito en el año 1972. En esa época, Perón estaba en España, exiliado, y como líder mundial que había sido, concurre a ¿cómo es? A la cumbre de países que se hace en Estocolmo y presenta un documento que lo llamó, aquí está, Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, y donde aborda la temática ambiental, con toda la data que había en ese momento, que ya anticipaba las consecuencias y las catástrofes que hemos empezado a vivir. Y él ahí exhorta a que algo tienen que hacer los países para detener, leo textual un parrafito, la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a poner, perdón, que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de revertir de inmediato esa marcha a través de una acción mancomunada internacional. Este también es un documento lindo de leer, este es más cortito, tiene nada más que 6 hojas. Entonces, estos documentos, yo no soy quien para interpelar a nadie, ¿no? Pero estos documentos de por sí interpelan no solo a nuestra presidencia, sino a todo el movimiento político que en este momento está en la mayoría de los gobiernos del país y en el gobierno nacional, porque están dejando de lado recomendaciones de dos líderes, uno completamente propio, que es el líder que creó ese movimiento, y el otro es un líder mundial del que se dicen admiradores y que sin ninguna duda es un papa muy distinto de muchos de los anteriores, y sin embargo, aquí el Dios sigue siendo el Fondo Monetario Internacional, siguen siendo los grupos de poder que sojuzgan a los pueblos del sur global, ¿no? Entonces, la lectura de estos documentos a mí me ha resultado valiosísima, es algo que me empodera sumado a esto que me ha producido la pueblada docente esta de estos días. Y bueno, quería compartir con ustedes esa reflexión porque tenemos que seguir. No hay ninguna duda de que están equivocados cuando tratan de imponer todo este extractivismo y no hay ninguna duda de que están equivocados cuando se está tratando a los trabajadores y a las comunidades de la forma en que se hace, en que todo queda a un segundo, tercero, cuarto término, porque en primer lugar siempre están los mercados. Tal cual, tal cual. Vos sabés que a modo de reflexión, Estela, ¿no? Esto que vos estás proponiendo ahora, y que hay una banda letra del entonces exiliado Juan Domingo Perón, cuando escribe esta carta, ¿no? Y él habla también en su momento, que fue en su momento cuando él dijo... Ya no van a venir por el oro, van a venir por el agua, ¿te acordás? Sí. Bueno, pero en base a esto, siendo el actual presidente de la nación un integrante de ese partido que funda Juan Domingo Perón, no se aggiorna este hombre, ¿no? En No. tanto lo ambiental, los bienes comunes, y no solamente él, sino casi todos y todas nuestras dirigencias políticas que hemos votado y hemos elegido para que nos represente en la en las distintas casas del pueblo, ya sean municipalidades o casas de gobierno o el mismo Congreso. No se aggiornan, viejo, no, se han quedado en un sistema industrial de la década, de la última década, mirá lo que te digo, de la última década del siglo XIX, y ya eso, ya en el siglo XX ya se tendría que haber empezado a cambiar esa idea y que todavía no abren la Todavía, cabeza. exacto, exactamente, sí, todo es la idea, o sea, el dinero que fue inventado para facilitar las transacciones, los intercambios, era un medio se transforma, que eso fue en la antigüedad, ¿no es cierto? Claro. Se transforma en este siglo XX y, bueno, y en el XXI, se transforma en el fin de la vida, se transforma en la finalidad, es el Dios que conduce a las grandes mayorías. Entonces, si nos ponemos a analizar, ir hacia las esencias, es una cosa loca, es un enajenamiento de la humanidad. Tal cual, tal cual. Entonces, sí, es tal cual tal cual vos lo decís. Y en ese documento que decía yo que había escrito Perón en el año 72, él da incluso, o sea, no solo analiza la situación, sino que como líder, como gobernante que ha sido, y realmente transformador, porque fue un problema para Estados Unidos en la presidencia, el tiempo en que Perón fue presidente, da premisas, y cuando hablamos de premisas estamos diciendo cosas muy concretas, ¿no? Es decir, de bajar a tierra, es decir, lo que hay que hacer a la hora de los bifes se lo da a los gobernantes, y además tiene un apartado el documento con premisas especiales para los países que en ese momento se le decía tercer mundo, ahora somos los países en vías de desarrollo o los países del sur global, ¿no? Entonces, no es que planteó una problemática y dijo, bueno, hay que estudiar esto. No, hasta les da pautas precisas de los pasos que se deben ir haciendo, que son los mismos que están diciendo la comunidad científica. Y bueno, entonces, qué enajenados que estamos como seres humanos, que estamos viviendo como estamos viviendo, que está la sustentabilidad del planeta nada menos en juego. Tal cual. Bueno, yo no quiero robar más tiempo No, no, no, en ese. estamos bien, estamos bien. De hecho, estamos justo a tiempo. Nos está dando el pie para ir cerrando. Estamos perfecto. Bueno, esa era la reflexión que yo hoy tenía ganas de compartir con ustedes. No sé si he sido lo suficientemente clara porque hay un mare magnum de sentires, de emociones, de rabias y de esperanzas que a uno se le mezclan dentro y bueno, por ahí cuando trata de decir algo se vienen todos a la vez ¿Viste? y es difícil, sí. Pero bueno, entonces, conclusión de esta reflexión, sigamos unidos, eso nos fortalece, nos empodera. Y nutrámonos, nutrámonos. No estemos atentos a esto que dice este político, dice el otro, no. Nutrámonos de lo que dicen verdaderos líderes mundiales reconocidos, porque hay una trayectoria y hay una formación. Bueno, Perfecto. pues, Muchas gracias, querida amiga. no. Muy De importante lo que estás contando. bueno, gracias a ustedes por este espacio para que nos comuniquemos. Bueno, ahí está. Un abrazo grande. Igualmente. Ahí estábamos hablando con Estela Rosso. Ella integra la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén y que nos daba un pie, la punta de un hilo donde podemos desarrollar esto que está pasando hoy en base al reclamo docente, ¿no? Y la masiva marcha que hubo ayer y que nos da un puntapié inicial, una fuerza para seguir en tanto la defensa de los bienes comunes, la lucha por la defensa de los bienes comunes y el medio ambiente, que es justamente la unión, como lo que hizo muy bien el pueblo de Mendoza en el 21 de diciembre del 2019, cuando salió de manera masiva y de todos los rincones de la provincia a defender el agua. Estamos justo a tiempo para la tanda, así que sin más sin menos, continuamos. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario.